arriba, palmas arriba con sabor. Que nadie se me quede, todos arriba, palmas arriba con sabor. Porque soy un rico tropical, con American, American Sound. Y vuelve. Perdonaré.